a solas conmigo mismo, a solas con mis pensamientos. No sé cómo distraerlos, cómo atontarlos para que no me atormenten. Surge entonces la rabia ante la impotencia. Soy demasiado consciente de la realidad y los demás viven en un sueño de idiotas del que no quieren despertar. Comportémonos como farsantes de la caída. Seamos terriblemente frívolos. Nosotros hemos aprendido a buscar la soledad en nosotros mismos. Cuando hemos roto nuestros lazos con los demás y nos hundimos en la soledad, el vacío nos traga.